que hayas caído, tu luz es menos alta. Un caballo de fuego sostiene tu escultura guerrillera. Entre el bien. Segundo bloque. Una buena minga. Lindo. Y acá con fresquete. Sí, está fresco en Buenos Aires. Miraba hoy a la mañana. Sí, sí. Los viejos talleres, viste, con techo de chapa, en invierno se hacen sentir. En verano también. ¿Cómo? Mira, por suerte trabajo ahí. Por lo menos mucha gente del medio dedicó todo este parate en cuanto a actividades a hacer mantenimiento de las motos, a hacer algunos cambios y demás, y por suerte vengo con buen trabajo. Perfecto. Así que por ese lado estoy bastante tranquilo. ¿Y la Poderosa tapada por ahí, no? No, la Poderosa está por ahí cerca de tu pago en Altagracia. Ah, todo. No, se queda allá por ahora mientras no la use, y bueno, queda allá, no hay problema. Está linda para ir a visitarla. Sí, recién hablábamos con Hugo López, que es guía del museo, comentábamos un poco de toda esta acción virtual que se llevó a cabo la semana pasada, y bueno, y lo que se puede... que vaya a ver esta réplica de la Poderosa. Claro. O sea, es una réplica filmable, ¿no? Siempre aclaro que fue una moto que no es exactamente del año, pero estéticamente muy parecida y con algunos adelantos que eran apropiados para poder filmar. Porque el problema que teníamos era que lo que hicieron Alberto y Ernesto fue realmente, se mandaron muchas macanas en la ruta. Entonces, poder replicar todo eso en forma controlada, una filmación te obliga a hacer una serie de cambios, ¿no? Es, viste, una moto igual, a ponerla delante de una cámara para que haga lo mismo. Porque siempre tenés el peligro de perder algún doble de riesgo, algún actor, y hoy en día, viste, se cotizan. No, obviamente. La otra vez hablábamos con Darío Fuentes y nos contaba la historia. Mitología con respecto a la historia, el destino final de la moto. Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de hablar mucho con Alberto, uh-huh, que era el dueño de la moto, pues siempre uno habla de la moto del Che, pero en realidad era la moto de Alberto. De Alberto Granados. Claro, Alberto Granado, y resulta que la verdad es muy simple. No se les rompió tanto, lo que pasa que en esas épocas los caminos no eran tan agradables y tuvieron un problema que es muy común en las Norton, en la caja de cambio de las Norton, que la carcasa es de aluminio y va sujeta al cuadro con partes de aluminio. Resulta que se le rompe una oreja de sujeción de la caja y la caja le queda suelta, no pueden regularla en la posición correcta. Entonces en Chile, en el sur de Chile y en esas épocas, no había nadie que te pueda soldar con aluminio. Claro. O sea, te podían soldar fierro, pero no te podían soldar en aluminio. Entonces la moto ahí es donde queda, en el cuartel de bomberos de Freire, de Los Ángeles, perdón, Los Ángeles. Al año siguiente, Tomás Granado, el hermano menor de Alberto, se quería ir para Venezuela con él, ¿no? Porque Alberto ya vivía allá. Entonces le dijo, hace una cosa, antes de eso, Tomás se va a Chile con una caja de cambios, hace el cambiazo y se vuelve andando. O sea, la moto vuelve a Altagracia. Uh-huh. Ahí es donde entra la historia, que él quiere volver, quiere irse para Venezuela y no tenía plata. Entonces Alberto le dice, bueno, vendé la moto. Claro. Y con esa plata te compras el pasaje. Como la moto estaba muy golpeada, era una moto relativamente nueva, calculá que en esos años uno no le daba mucha importancia al modelo, le daba importancia a que anduviese bien. Por eso en el año 50 todavía había, la mayoría de los coches que andaban eran de la década del 30. Claro. Incluso andaban del 20 también. Uh-huh. Entonces no era una moto tan vieja como para que tenga tanto desastre de golpe, soldaduras y roturas. Entonces se dio cuenta que vendiéndola como repuestos, o sea, de a pedazos, le podía sacar más plata. Gustavo, y así fue lo que hizo. La moto se desarmó. Claro. Y se perdió. Pero no sabemos si alguno de esos pedazos aún sigue funcionando. Porque no figuraban los números ni de cuánto. No, por lo menos Alberto no los tenía. Claro. Que siempre le dije, digo, no tenés ningún papel, nada, que pueda decir el número de cuadro, aunque sea el número de caja. Con eso ya tenemos una idea de el año exacto. Yo estoy convencido que la moto era del año 46, por las fotos que vi y algunas fotos del viaje. Tiene un montón de detalles que me dicen que la moto es de 1946. Claro. Bueno, yo tengo un Jeep Willys de esa misma época y pasa lo mismo, son rezagos. Nosotros tenemos de todos los listados de números más de Norton. Me los conozco de memoria. Uh-huh. O sea, con el simple hecho de mirar el número del motor, ya te digo qué modelo y qué año es. ¿Por qué estoy todos los días? Una moto, la Norton, una moto común, lo que hoy sería por ahí un CG. Claro. ¿No? Un Ondita CG. Era una moto de obrero. En una parte de cuando hablás en el video del otro día para el museo, contás la aventura del tema de la manijita del cebador. Repetiros esa historia que es buenísima. Sí, no, eso fue de esas cosas que salen. Ojo, hubo muchas anécdotas muy interesantes en durante la filmación. Pero esa fue, estábamos en Temuco, yo todavía no lo había visto, Alberto sabía que había llegado, que estaba en el hotel. Yo estaba en un hotel a pocas cuadras, un día lloviznoso, entonces me fui porque lo quería conocer y quería que me hablara de la moto. La cosa que, bueno, después de eso terminamos hablando hasta el, viste, durante, no sé, la cantidad de horas que hemos hablado, pero quería preguntarle sobre la moto. La cosa que me pidió que la traiga, me dice, tráemela que la quiero ver. Se la llevo en el tráiler, me acuerdo, y bueno, la destapo delante de él y la empieza a mirar. Me acuerdo que lo primero que dijo fue ese tantos años, negra, que te dejé abandonada. Y resulta que la empieza a mirar y mira el descompresor, que es una palanquita que va en el manubrio, que se había roto. Entonces yo la soldé como pude, la hice con un pedacito de fierro y un poco de soldadura y demás. Y la pinté de negro para que no quede el fierro a la vista. Y me mira y me dice, ¿y cómo sabías que el descompresor estaba pintado de negro? Me lo quedé mirando. y él la termina nombrando La Poderosa, ¿no? La rebautizó. La rebautizó. O sea, yo a la moto siempre la llamé La Poderosa por el tema de la película, ¿no? Porque había actuado como La Poderosa, un actor que le había tocado hacer ese papel. Pero después él la nombra, me dice, no, Gustavo, esta es La Poderosa. O sea, él la nombró. Gael García Bernal. y La Serna fueron los que notaron, se subieron a la moto, dieron las vueltas, las fotos que me mandaste, bueno, en la película se muestra la moto, una de las motos. En realidad fueron tres Norton. Sí. Una no se usó jamás, estuvo siempre guardada en el camión taller. Dos que tenían, una era más rápida que la otra, una estaba más preparada para un terreno, viste, más escarpado, de subidas y bajadas, para poder andar en el ripio, y la otra era más rutera. Uh-huh. Y aparte permitía hacerle muchos acercamientos porque la moto era estéticamente igual, ¿no? El mismo tipo de cuadro, un montón de detalles que le hacían exactamente igual a la Poderosa. En cambio la otra tenía un par de reformas que permitía también llevar una cámara arriba, y como estas motos tienen cuadro rígido, esa moto te permitía poder filmar sin tener tanta vibración. O sea, se hacía más cómodo al cámara poder filmar desde la moto. O sea, por eso siempre digo que son motos réplicas filmables, ¿no? Bueno, la Saba. Tiene la misma geometría. Claro. Nosotros para la las escenas de riesgo, para poder romper tranquilamente, porque con el director nos habíamos puesto de acuerdo en no maltratar el material histórico. Entonces utilizamos, tuve que mandar a hacer réplicas del tanque, réplicas de farol, de horquilla y demás, y en base a dos Suzuki Savage, disfracé de Norton, y el equipo de producción las empezó a llamar las Nortuki. Sí. Era la mezcla de Norton con Suzuki. Sí. Y esas son las que se comen todos los garrotazos que se ven en la película. La entrada esa al arroyo, al costado del camino. Una caída también en una curva. Y la que se cae en la nieve, no. Es la Poderosa, la Norton original. Que fue una caída sin querer. Tenías que ir derecho. Y bueno, se caen de costado y el director ordenó seguir filmando. Se levantaron, acomodaron y siguieron andando, ¿no? Se quedó bárbaro eso todo. Sí. Pero todas las tomas de riesgo se hicieron con la Suzuki, ¿sabes? Con las Nortuki. Y después de eso, bueno, viene el estreno de la película. Sí, o sea, hubo varios llamados especiales, pero uno fue el tope de gama. De esas cosas increíbles que viste que no están en la cabeza de un mecánico de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un mecánico de motos viejas, que fue un llamado de la Academia de Hollywood, que estaban organizando la entrega de los Oscars, y me pedían la moto para que esté en el escenario durante la entrega de los Oscars. Y cosa que, bueno, al principio no me lo creí. Parecía un chiste. Me llamó una chica con acento latinoamericano y dije, bueno, mis amigos se encontraron con alguna chica, viste, de centroamericana, y le dijeron que me llamen de parte de los muchachos de Hollywood. Al principio no me la creí, pero como viste, soy dentro de todo bastante educado, le seguí la corriente y bueno, terminamos hablando con el director de la academia, y bueno, la moto terminó en la entrega de los Oscars, mientras se presenta el tema, porque el tema estaba nominado a un Oscar, el tema principal de la película, que es el de Jorge Drexler, sí, del otro lado del río, y bueno, cantan durante la ceremonia, canta Antonio Banderas con ¿cómo se llama? Carlos Santana, y la moto ahí le cantan el tema de la película. Una cosa realmente asombrosa. Hay un antes y un después en tu vida desde el 2004, desde que te llamaron para recrear La Poderosa, hasta hoy. Calculo que te debe haber cambiado tanto la forma de trabajar, porque te has hecho famoso en todo el mundo, pero también el formar parte de la historia del Che debe ser algo pesado y algo que es valioso para vos. Sí, te digo, realmente hay, o sea, en realidad no hubo cambio, porque no soy tan susceptible a los cambios por este tipo de cosas raras. Reconozco que el cambio de calcular, yo tengo 61 años, uh-huh, cumplo 62 el mes que viene. Yo, viste, fui criado, mi adolescencia y juventud fue prácticamente durante el proceso militar, donde el Che Guevara era un loquito bancado por Rusia, que era una potencia del mundo, y que hizo una revolución en una isla que se llama Cuba. O sea, era aprender eso sobre el Che Guevara, lo único que se podía. Y de repente me encuentro con los amigos, con la verdadera historia de él y lo que era Ernesto, no precisamente el Che, sino de Ernesto. Claro. Y me cambió muchísimo la forma de ver y de pensar sobre él, ¿no? Realmente soy muy admirador en un montón de cosas y por ahí dentro de todo un poco estudioso también, ¿no? Pero me interesa más la parte de Ernesto que la parte del Che, ¿no? Uh-huh. De su acción sobre en la revolución y todo eso. Es increíble cómo hemos vivido en un país donde han tratado de vapulearlo y lo siguen haciendo hoy en día. El otro día miraba un programa en Canal 2 que ahora está Fantino, donde hablaban pestes de él, y había un científico del CONICET que trataba de defenderlo y no lo dejaban. Y la verdad que contar la historia de esta manera, cuando los medios hegemónicos le dan con un palo, es súper difícil. Es que el problema está en que yo no sé qué es lo que pasa en este país. Siempre Boca, River, sí. Ford y Chevrolet, tenés ese tipo de cosas que o estás de un lado o estás del otro, y no podés hablar con la gente y decir no, flaco, mira, todo esto es positivo. Y aunque fuera de un tipo, venga de un tipo que por ahí no concordás tanto, tenés que reconocerlo. Totalmente, es así. O sea, siempre tiene que haber dos veredas. No, a mí no me interesan las dos veredas. No me interesa estar de un lado o del otro. No sé, yo soy... vos fíjate que yo estoy orgulloso de haber servido en el regimiento de patricios, haciendo el servicio militar, y estoy completamente orgulloso de eso, y me junto con los muchachos, y cada tanto voy por el cuartel, porque aprendí muchísimo también de eso. Yo siempre digo, yo soy de derecha con claras tendencias izquierdas, ¿no? O sea, a mí no me interesa la igualdad, a mí lo que me interesa es la justicia. Totalmente. Gustavo, contame qué te quedó de recuerdo, de anécdota que es la más fuerte que has vivido desde en esos momentos de la filmación, o en tus visitas a la academia por llevar la moto, o cuando fuiste a Cuba. ¿Qué te quedó de todo esto? ¿Hay algún recuerdo en especial? No, yo te digo que la parte más... lo que me quedó todo, toda la película, toda la filmación, para mí fue una gran anécdota, porque mi única relación con el cine era una filmadora que tenía mi papá, sí, viste, o mirar películas por televisión. Después no tenía nada más para idea, entonces fue todo una novedad tremenda, algo que desconocía por completo. Uh-huh. Y que encima me empiezo a encontrar con gente famosa con la que nos sentábamos a conversar o nos íbamos a cenar y hablábamos de cualquier pavada e incluso también de cosas interesantes. O sea, para mí la película fue una anécdota, uno de los puntos importantes en el trabajo, o sea, en mi vida, porque vos fíjate que viene de un trabajo en un tallercito en el fondo de casa en Villa Ballester, en el partido de San Martín, y de repente, yo qué sé, ponerme a conversar con un periodista como Gianni Minà, el italiano, un periodista realmente fuera de serie que tiene varios libros, y yo tenía dos libros de él, y resulta que de repente me di cuenta que estaba sentado al lado de él conversando hacía media hora, cuando dije, vos sos Gianni Minà, diciendo, ¿qué haces acá al lado mío? Estar con Alberto Granado, con Calica Ferrer, estar trabajando con Walter Salles, uno de los más grandes directores y principalmente documentalistas que hay. Realmente fue todo muy asombroso. Y una anécdota, voy a decir una mala palabra, pero una anécdota que me pasó, estábamos filmando en Freire, en la parte de, viste, cuando los chilenos lo corren a ellos, que sí, se suben a la moto y se rajan del taller, no sé si te acordás, sí, de la sí, secuencia, sí, que tiran botellas, sí, y demás. Estábamos filmando ahí. Todos lo corren porque tuvo ahí un acercamiento importante con la mujer del mecánico. Del mecánico, sí. Entonces habíamos recreado el taller en el mismo lugar, se había recreado el taller ese, y yo estaba adentro preparando la moto, acomodándola bastante antes de filmar, ¿no? Siempre arrancábamos muy temprano. Y de repente entra una mujer de unos 50 años, se para adelante y me dice, ¿usted es de la película? Le digo, sí, señora, soy uno de los del equipo. Y me mira seria y con medio con cara bronca, me dice, mi madre no era ninguna puta. Y yo me quedé mirando, porque salió así de la nada el sopapo, ¿no? Y me quedé mirando y me cayó la ficha enseguida de quién era. Entonces la miro y digo, pero señora, no entiendo, pero no, porque dicen que mi mamá tuvo... Digo, perdón, le digo, señora, usted es de apellido, y le mandé un apellido cualquiera, ¿no? Le mandé un Pérez, sí, un apellido común. Y me dice, no, yo soy, no me acuerdo ahora el apellido real del mecánico, que del problema este, ¿no? Que fue, había sido real. Le digo, no, señora, con ese mecánico no tuvo ningún problema, fue con el otro, claro, mecánico de tal pueblo. Entonces le di una explicación y la mujer se calmó. Y me dijo, uy, bueno, entonces disculpe, me pegó media vuelta y se fue. O sea, 50 años después me tuve que hacer cargo de un quilombo que había generado Ernesto. Típica. Gustavo. Que se aleje el bicho este y que nos deje un poco recorrer las rutas, que hay mucha ruta y mucha moto antigua con ganas de salir a la calle a andar un poco, especialmente por Córdoba, que es espectacular para andar en moto. Así que espero poder ir a Altagracia y poder sacar la moto y salir a recorrer un poco los cerros por allá, que realmente los extraño. Qué lindo momento. Y aparte, el que tiene que agradecer soy yo por el llamado para hacer un poco conocer que la gente sepa que la moto más famosa del mundo está acá en la Argentina, es nuestra. Exactamente. ¿Viste? No es la que usó Jane Fonda en Easy Rider. En Busco Melistino, sí, y demás. No. Es la poderosa. Es esta. Armada acá. Es esta. Gustavo. Dale. Abrazo muy grande, saludo a todos y que todo venga bueno. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Abrazo. Desde la histórica altura. Escuchábamos a Gustavo Agra, este constructor que inmortalizó a la poderosa para siempre. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.